El día de San Bartolomé. Fue un día como otros, con su nivel de pájaros, su fuego en el rescoldo, sus asuntos de moho. Un día de almanaque grisado por la prisa, sin gallos, ni profetas, ni liturgias, ni coros. Estaba el sol ahí como todos los días, la gente ahí, los muros en su lugar, las puertas de espaldas al bullicio de la casa del hombre, y hasta el olmo de enfrente era un olmo cualquiera. Alto, sobre los pájaros, en un alto edificio de impecable aluminio, Herodes reunió sus 100 ejecutivos, dio instrucciones precisas, atendió 100 teléfonos, alzó un vaso de whisky y lo bebió de un guiño. Mando dijo que empiece la era de los jóvenes. Hay que industrializar la juventud, señores. Deben crearse imágenes, gustos, música, ideas, ropas, formas, colores, series, héroes, canciones. Debemos propagar el odio a las raíces. Instruir en el desprecio, despedazar los himnos, crear la teoría de las generaciones y alentar las discordias entre padres e hijos. No existe otra manera de detener la historia que degollar el tallo a ras de la simiente. Por eso instauraremos el ritual del olvido en grandes aquelarres de hogueras y de jingles. Ordeno que se canten canciones como estas. Yo soy yo, soy el único. El recuerdo es un vicio. Antes de mí, las sombras. Después de mí, el olvido. Señores, dijo Herodes, sonriendo hacia el poniente, aquello de los niños era un juego de niños.